Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva tarde acá en La Colectiva, en esta revista radial que es Más Vale Magazine, ¿sí? Mi nombre es Silvia Barallobre, del otro lado del vidrio en la operación técnica está Graciela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y del otro lado del teléfono no está Oscar Rodríguez. No está porque tenía un compromiso en la ciudad de San Luis y que no era ineludible ese compromiso, con lo cual le dije, anda tranquilo, no te preocupes, no te hagas drama, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos este programa de hoy. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Hoy viniendo para acá que sufrí bastante porque el tránsito, no sé qué le pasa hoy, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Calle por la cual agarraba era un tumulto de gente, de autos en realidad, más que de gente, bocinazos, luces, bueno, lo de siempre. Iba para allá y lo mismo, iba para el otro lado y lo mismo, con lo cual llegué casi con la lengua afuera. Pero bueno, acá estoy. Esas tardes de Buenos Aires a mí me alteran, sinceramente me alteran. Llegué con calor, con mucho calor, y con, bueno, toda esa cosa de la irritabilidad que genera o me genera este tipo de situaciones en la calle cuando estoy con el auto y vengo manejando, esta es la historia. Pero bueno, fuera de esto, es una tarde linda, de verdad, es una tarde muy linda aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya empieza a hacerse más larga la tarde y se nota claramente, porque yo llegué acá que todavía no era de noche completo, y hace un par de meses era noche cerrada cuando salía de casa. Así que bueno, se nos acerca otro tiempo más lindo, más reconfortante, al menos en cuanto al clima. En cuanto al resto, creo que no, que de reconfortante poco tiene el cómo estamos viviendo, y no me refiero solamente a nuestro país, ¿eh? Hoy vamos a hablar un poco también del mundo, a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Pero empecemos con una buena, por suerte. Tendría que haber un separador o algo de una trompeta estridente diciendo que el gobierno de Axel Kicillof firmó un acuerdo con la asociación Abuelas Plaza de Mayo. Es todo un temazo porque como cualquiera de los organismos de derechos humanos están siendo destratados por la actual gestión de gobierno. Y digo destratados para no decir otra palabra, en realidad más fuerte. El hecho de que un gobierno, y nada menos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más, no quiero decir esto, es la más grande, es la más populosa, y es la que tiene como gobernador a Axel Kicillof, por segunda vez. Bueno, firmó un acuerdo con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para desarrollar proyectos escolares vinculados a temáticas de la memoria y de los derechos humanos, exactamente al revés que lo que el gobierno nacional está proponiendo prácticamente todos los días, ¿no? El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que es el señor Alberto Cileoni, él fue ministro de Educación durante, creo, el gobierno anterior, se reunió con Estela Carlotto, que es la presidenta de esta asociación de abuelas, y firmaron un convenio que tiene como objetivo en realidad, realizar acciones conjuntas tendientes a la promoción y al desarrollo de proyectos escolares vinculados con este tema, con esta temática, la temática de la memoria y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, indudablemente. Además de esto, de desarrollar, ¿no? O por lo menos hacer acciones conjuntas para poder desarrollar esos proyectos, también impulsa la firma que hoy tuvo lugar, la reparación en los registros de las trayectorias educativas de nietos y nietas restituidos. Se realizó un emotivo acto, ¿no?, en un espacio de la memoria que funciona en la ex comisaría Quinta de la ciudad de La Plata. Bueno, una buena, como les decía al comienzo, una buena realmente. Y me parece que vale la pena remarcar, ¿no?, que el acto reafirma, esto decía Andrés Lablunda, ¿sí?, reafirma el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la histórica lucha de las abuelas, de las abuelas de la plaza, y con la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, que no son palabras hechas y no son palabras que merecen ser destratadas, vilipendiadas, como lo están siendo, ¿no?, y de manera reiterada por algunos funcionarios del gobierno nacional. Si Leoni, que es el director de... En la provincia de Buenos Aires no hay un Ministerio de Educación, pero bueno, es como el título es otro, pero es exactamente eso, es una Dirección General de Cultura y Educación, así se llama. Este director general es el señor Alberto Sileoni, y dijo que las abuelas fueron y son nuestras maestras. Y es cierto, porque creo que no hay duda alguna de cuánto hemos aprendido de ellas acá y en el resto del mundo. La escuela, siguió diciendo Sileoni, es una institución de la verdad y no puede falsearla. Y en tanto, Estela de Carlotto afirmó una frase que a mí me resonó y seguramente a todos ustedes también: nunca hay que abandonar una lucha, dijo Estela de Carlotto. ¿Y por qué? ¿Y cómo y hacia dónde me resonó esta frase? Bueno, nada menos que al Che Guevara, ¿sí? Que dijo más de una de frases de estas importantes y que además definen cabalmente el pensamiento del Che Guevara. Una de ellas, si es la que a mí me resonó al escuchar estas palabras de Estela de Carlotto, es la siguiente: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y uno puede pensar que es muy simple el pensamiento, pero no tiene nada de simple, porque abandonar una lucha, abandonar una propuesta, en realidad abandonar una salida a algo, es realmente perderla, porque la única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Y tengo dos o tres frases más también interesantes y sumamente cargadas de un pensamiento guevariano que muchos probablemente de nosotros, de ustedes que están del otro lado escuchándonos, comparten. La mentira es la antesala de la traición. Miren qué frase, ¿no? Porque si de traidores se trata, últimamente hay unos cuantos, ¿sí? Y no solo últimamente. Y esta última que les dejo para que la pensemos también un poco más. El capitalismo, bueno, creo que todos sabemos que la actual gestión de gobierno se define como anarcocapitalista, ¿no? Esta cosa, esta condensación de esas dos palabras que de verdad a mí me hacen un ruido tremendo cada vez que lo escucho. Pero bueno, son dos palabras: el anarquismo, y aquella postura política que propicia o propiciaba la ausencia de todo gobierno, ¿sí? Y el capitalismo. El Che Guevara decía que el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. ¡Wow! Acuerdo, pero con cada una de las letras. es el genocida más respetado del mundo. Hablando de genocidas más adelante en nuestro programa, vamos a hablar también de ese sector, digamos, llamado genocidas en nuestro país. Por ahora, esto, una buena noticia: el gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo nada menos que con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y con su presidenta, que es la señora Estela de Carlotto, firmó un acuerdo como para recuperar en las aulas esto que llamamos desde hace muchos años verdad, memoria y justicia. Vamos a un separador, Graciela, por favor. El arte y la cultura están asociados inevitablemente a la zona feliz de la vida. Mauricio Cartún, dramaturgo, director teatral. ¿Vos podés prescindir del arte y la cultura? Sí. ¿Qué te está sacando? Felicidad. Bueno, pero hay otra forma de felicidad. Sí, yo sé que hay otra forma de felicidad, pero no hay formas trascendentes como son el arte y la cultura que te llevan a entender, a pensar, a mirar de otra manera. Pero hay algo como de anular el concepto de fiesta. ¿Por qué? Porque en fiesta no se puede producir. Hay algo del pensamiento económico que pone por delante algo que es medio y no fin. Pone por delante el trabajo como generador de dinero. El trabajo y el dinero son un medio, no son un fin. A ver, no hay otra cosa para el ser humano que no sea el estadio de felicidad. Digo, nosotros no trascendemos ni frente a los nuestros ni frente a nosotros mismos como no sea en un estado de felicidad. Cultura y arte es acercarte a ese estado. Por supuesto, la producción está directamente reñida con la fiesta. Está reñida con el humor. Hay algo donde nos necesitan produciendo, nos necesitan con la idea de que trabajar y acumular es un estado de felicidad. No, es un medio para llegar a la felicidad. Si vos me preguntas a mí cuál es tu hipótesis, yo te digo, el sentido de la vida es ser feliz y ayudar a los otros a hacerlo. Trabajar para la risa del otro. Qué bueno lo que dice realmente, qué bueno lo que dice, y además acuerdo perfectamente con eso. Ay, un segundo, por favor. Bueno, de verdad, acuerdo, se me encendió solito el teléfono. Sí, cosas que pasan. Acuerdo con esto de que la producción y el producir no es la felicidad. No. Yo soy una convencida de eso. Y tengo un comentario para hacerles. Hace unos cuantos años tuve la fortuna de poder viajar a Japón. Y se me había ocurrido el año anterior estudiar japonés. Creo que esto ya se los comenté en algún momento. Por el gusto que tengo por inmiscuirme en algunas lenguas, y en este caso se me había ocurrido meterme, hurgar un poco en una lengua cuya escritura no tuviera los mismos caracteres que nosotros, ¿no? Y entonces pensé, o el chino o el japonés. Bueno, como me parecía que el chino es aún peor o mucho más difícil todavía, opté por el japonés. Y fui al Centro Universitario de Idiomas, que depende de la UBA, el CUI, e hice un año de japonés. La primera mitad del año me resultó relativamente sencilla, entre miles de comillas, pero la segunda mitad no tanto. Pero lo que quiero contarles es esto de una sociedad dispuesta casi exclusivamente a producir, y a producir, y a producir, y a producir, y a producir desde la mañana hasta el final del día. Y cuando es este final del día, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde? En un bar, en un restaurante, bebiendo, y riéndose a carcajadas, sin casi considerar que hay otros en ese mismo espacio que a lo mejor no están tan dispuestos a escuchar estas carcajadas. Pero bueno, me sorprendió, pero más que significativamente esto, viajar en tren, en cualquier, a la mañana, por ejemplo, está la escena era siempre la misma. Bueno, imaginemos las multitudes que vivían en Tokio, ¿no? Que es impresionante, o sea, el tren estaba de bote a bote, lleno, no se podía ni respirar. De verdad, hay empleados que te empujan para poder cerrar las puertas del subte o del tren. Eran todos, o en su enorme mayoría, hombres muy trajeados, con muy buenos trajes, con muy buen calzado, con attachés o maletines excelentes, finísimos. Adolescentes que iban a las escuelas, tanto chicas como chicos, y algún que otro turista, como en este caso nosotros, ¿no? Mujeres no. Mujeres que fueran a trabajar, no. No era lo más frecuente, en realidad. Estos hombres son los que producen, y efectivamente no logran la felicidad. No. No es sinónimo de felicidad. Pero bueno, de acuerdo con Cartoon, era el que hablaba, muy de acuerdo con él. Pasamos a otro tema. El otro tema es el que les comenté hace un instante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Además de lo que nos pasa aquí en la Argentina y de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y de lo que pasa en la provincia, acá nomás, del otro lado de la General Paz. Y encontré dos lugares del mundo emblemáticos para hablar de lo que pasa allí. Uno es el Reino Unido, nada menos que el Reino Unido. Y el otro, bueno, el otro creo que a nadie se nos escapa, que es ese pequeño espacio geográfico que ocupan tanto Israel como Palestina, ¿sí? Otro lugar del mundo donde suceden cosas muy, muy terribles, en realidad. Pero empecemos por el Reino Unido, que parece ser que nos toca mucho más de cerca, ¿no? Que Israel y que Palestina. Hay una violencia racial en el Reino Unido en distintas ciudades, ¿eh? Tanto en Inglaterra como en Gales, como en Irlanda del Norte. Una violencia racial como hace décadas que no se veía en el Reino Unido. Hay un primer ministro laborista, el Partido Laborista sería el partido más progresista que tiene el Reino Unido. Su oponente son los conservadores, en realidad. Algo así como los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Ponele. Sí, algo así. Para ubicarnos, digamos, quién es el actual primer ministro, que después de 14 años ininterrumpidos, creo que eran 14, no, ahora después me fijo bien, ininterrumpidos del gobierno laborista, o sea, del gobierno conservador, es decir, de derecha, para decirlo con todas las palabras, por no decir de ultraderecha también. Este hombre hace apenas un mes que ha sido elegido y fue una sorpresa que lo eligieran porque se define como progre, progre en el Reino Unido, ¿no? Ubiquémonos. Bueno, el pobre hombre este, que seguramente de pobre no tiene nada, el primer ministro, está enfrentándose con su primera crisis desde que asumió, que hace apenas, nada, un mes, ¿sí? Los disturbios que hay en este país o en este reino son realmente tremendos, ¿sí? Comenzaron la semana pasada estos incidentes tras, y acá esto sí que es conmovedor y tétrico al mismo tiempo, después de haber asesinado a tres niñas de 6 y 7 años. Las acuchillaron. Un joven, apenas un joven adolescente de 17 años, tras no sé la cantidad de puñaladas que le dieron a estas nenas, ¿sí? Ese joven de 17 años fue identificado como un inmigrante ilegal. Bueno, a partir de este hecho se desencadenó a modo así casi como de catarata, una detrás de otra, situaciones de extrema violencia y que, por supuesto, por dónde se fueron extendiendo estas noticias a través de las bien habidas redes sociales, ¿sí? Que se extendió una catarata, pero así, a mansalva, de mensajes antimusulmanes, antiinmigrantes, en todas las redes sociales. O sea, mensajes cargados de odio, no hay por qué ponerle ninguna otra palabra ni usar nada que disimule este concepto. Mensajes cargados de odio. En ese terrible contexto dramático que se está viviendo, se está viviendo ahora en el Reino Unido, se cuela, se mete como por... queda alguna pequeña abertura, y por esa pequeña abertura se mete el diablo. Y el diablo es el discurso ultraderechista, ¿no? Que nosotros tenemos, lamentablemente, bastante experiencia en este último tiempo. Y entonces aparece o se recupera la vieja disputa entre conservadores y laboristas, o progresistas, en realidad. El primer ministro se llama Keir Starmer, ¿sí? Ganó el 4 de julio, miren, hace un mes y tres días que ganó, y logró el triunfo con una amplia mayoría por arriba del candidato conservador. Pero bueno, así son las cosas. Ni siquiera un mes casi pudo cumplir de gobierno, ni siquiera un mes, que se le está incendiando el país de alguna manera. Y se, repito, esto pasa en el Reino Unido, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. El otro lugar también muy, muy, muy cálido, diría, en cuanto a las noticias, ¿no? Es este pequeño, esta pequeña región del mundo que ocupan Israel y Palestina. Bueno, los bombardeos israelíes siguen y siguen y siguen, aéreos y terrestres son. Obviamente que continúan sobre todo el territorio palestino, que además es cada vez más pequeño ese territorio, ¿no? Y dejan cada vez también nuevas víctimas. Pero en este caso, además, lo terrible es que las víctimas están siendo niños, porque bombardean escuelas con los niños adentro. Sí, no es una manera de decir, Tres escuelas fueron atacadas en la Franja de Gaza durante el último fin de semana. Decenas de víctimas. Esto lo informó la ONU. No es que se lo estoy contando yo, Silvia. La ONU para los asuntos, la ONU tiene distintos organismos que conforman esta gran organización de las Naciones Unidas. Un organismo es esta Oficina para Asuntos Humanitarios. La sigla es OCHA. Agregó que en el último mes sumaron al menos 17 escuelas agredidas, con un saldo de 163 muertos. Mujeres y niños. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, también de la ONU, esta oficina fue ocupada durante un periodo por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, esta oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Se mostró decididamente horrorizada por este hacer o este accionar israelí contra la Franja de Gaza y contra escuelas. Las fotos que aparecen en los diarios son espeluznantes. Por suerte en la radio no mostramos fotos, porque si no, sería terrible, ¿no? Bueno, pero aparte de esto, de haber bombardeado de manera aérea y terrestre a 17 escuelas, y en el último fin de semana a 3 escuelas más, también hubo un asesinato deliberado de 2 periodistas. O sea, no se van con chiquitas en este lugar del mundo.

Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Cada día es una oportunidad para escuchar una canción nueva. Cada día tiene una chance para dejar atrás la nostalgia. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles, viernes, 13 horas. Por Radio La Colectiva. En La Colectiva decimos, son 30.000. Martín Coan. Que la cifra de 30.000 en La Nación Más no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en diálogo con Darío Lo Pérfido, en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos. Porque se siguen buscando los cuerpos. Porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Exigimos ya apertura de todos los archivos de la dictadura. Una vuelta más y recordando que hay más de 30.000 razones para seguir cantando. No hay chance de que corten mi melodía. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Son las 19:34. Se me pasó volando, la media hora esta, de verdad, se me pasó volando. Y eso que estoy sola no, soy poco agradecida. Del otro lado del vidrio está Graciela, que sin ella siempre hemos dicho lo mismo, ese personaje que está del otro lado del vidrio es el que arma todo el programa. Nosotros armamos los temas, yo tengo acá mi tablet, algún que otro papel, bastante memoria en realidad, pero los botoncitos, que viene esto, que va lo otro, que es este separador, que es este tema musical, que es esta tan... Todo eso lo hace Graciela con los deditos y con los 80.000 botoncitos que tiene del otro lado, ¿sí? Que yo cada vez que veo esas consolas... de verdad me pregunto cómo se hace para saber cuál es el botón que hay que apretar, porque yo haría un bolonqui de aquellos, te digo. No soy muy, muy inteligente para esos temas, en realidad. Bueno, ¿cómo se llama el gobierno, Graciela? Esta coalición que gobierna, ¿cómo se llama? La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, exactamente. Con lo cual, en su nombre está incluida la palabra libertad, ¿sí? Libertad. Bueno, censurar es lo contrario de la libertad. Uh-huh. Hasta donde yo sé, y que me interesa mucho el tema de las palabras, de la lengua y todo esto, bueno, la censura es lo contrario de la libertad. Bueno, este gobierno censura, y no es la primera vez que censura, Recuerdan que hace unas semanas atrás hablamos de la censura, esa que ya casi es ridículo, ¿no? Es todo tan, tan bizarro, tan bochornoso, que uno no puede creer que en el INTA se hayan prohibido utilizar determinadas palabras, por ejemplo, ¿no? Palabras tales como cambio climático. Porque como el actual presidente de la nación cree que eso no existe, el cambio climático, que es una cuestión propia de los comunistas del mundo, que han inventado este término, digamos. Bueno, lo cierto es que hay listas negras. no solamente en el INTA, sino que ahora quiero contarles que hay listas negras para, no puede haber contenidos en lo que a la producción de la nación, ¿no? Porque todo lo que el gobierno, en lo que el gobierno puede interceder, opinar y hacer, es todo aquello que sea nacional. De hecho, al comienzo del programa les conté que el gobierno provincial firmó un convenio con la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo. No, en la producción que tiene que ver con lo nacional quedan prohibidos ciertos contenidos. Y les voy a contar qué contenidos son los que quedan prohibidos. No me equivoqué, la palabra es esa. Prohibido, con H en el medio se escribe, para que no nos olvidemos de que se trata de una prohibición, ¿sí? Hay alguien que aquí, este es un material que preparó Oscar, en realidad, y no me puso quién es Anchú, pero bueno, el señor Anchú dice que cuando nos decían que había una restricción para programar contenidos que hablaran mal de la dictadura, sentí una sensación de irrealidad. Y tiene razón esta persona, porque que hoy, en el año 2024, no poder hablar, o por lo menos que haya una restricción para hablar de temas o hablar mal de la dictadura última, la que tuvo lugar entre el año 76 y 83, de verdad parece como irreal, ¿no? A mí me suena como esto que decía antes del INTA, ¿no? Es como tan bochornoso, tan bizarro, tan que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza, realmente. Pero bueno, así son las cosas con la actual gestión de gobierno que encabeza el señor Javo Milei, como nosotros lo llamamos aquí, con cierta confianza que de verdad anhelo de todo corazón que no llegue a molestarse porque lo llamamos Javo, ¿sí? Porque es con todo respeto que lo hacemos. Lo repito, con todo respeto, ¿sí? Bueno, no solamente no se puede o está prohibido censurado, hablar mal de la última dictadura, sino también aquellos contenidos que tengan que ver con el colectivo LGBTQ+. Eso, acá lo tenía anotado. Bueno, sí. El colectivo que reúne o el grupo que reúne a las diversidades sexuales. Alguna vez vamos a hablar, Graciela, de la sexualidad humana, ¿sí? Un grandísimo tema para el psicoanálisis, en realidad. Porque, bueno, es tan amplia la sexualidad humana que hay diversidades sexuales. Y están agrupadas bajo esta sigla, LGBTQ+. El más significa que además de lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer, creo, puede o podría llegar a haber otras diversidades sexuales. Bueno, esto está prohibido, está censurado. No puede haber contenidos en los cuales este colectivo o los miembros o las personas que se identifican con este colectivo puedan ser nombrados. No. Repito que la coalición gobernante se llama La Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza, avanza encima. No es que lo que avance sea la censura, no. Lo que avanza, según el nombre, es la libertad. Todo esto está censurado y prohibido con H en el medio en centros nacionales, ¿sí? Y de verdad, acuerdo, parece irreal. Irreal en este siglo XXI. Estamos viviendo o terminando el primer cuarto de siglo en realidad, de este siglo XXI, no son temas para estar hablando. No. Es como... ¿Cuánto atraso, no? ¿Cuánto para atrás? Es espantoso. Por eso parece irreal, Graciela. Parece de otro mundo, parece de otro planeta. Ni siquiera de otro mundo. Sí, de otro mundo, de otro planeta. No, ni siquiera de otros países de este mundo, en realidad. Los temas de derechos humanos ya también sabemos que están totalmente censurados. Perspectiva de género es algo que no puede ser nombrado. Las palabras familias, aunque no sé ni a dónde apunta esto, pero tampoco. Defensores de los derechos humanos tampoco puede estar incluido dentro. Paridad de género tampoco. Salud mental, mirá, salud mental también está dentro de esta lista de términos o de conceptos que son o que deben estar para la actual gestión gobernante prohibidos y censurados en las producciones nacionales, ¿no? Mirá, acá encontré los términos que había prohibido en el INTA. Agroecología, cambio climático, huella de carbono y pro huerta. Vaya a saber cuál es el daño que estos temas o que estas palabras o estos conceptos pueden llegar a provocar en la población de nuestro país, ¿no? ¿Qué daño puede provocar el término familias? Familias. Mujeres trans, eso ni hablar, ¿no? Violencia sexual, ni hablar, no. No sé qué más comentar. De verdad no sé qué más comentar. Se los dejo a ustedes como para que o bien protesten si están con alguien, o bien quizás eleven el tono de voz o eleven el tipo de palabras que van a usar para referirse a esto, pero lo cierto es que la actual gestión de gobierno que está debajo de una coalición que se llama La Libertad Avanza no cesa de hacer avanzar la censura. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Várez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Seguimos en nuestro Más Vale Magazine, son las 19:45 y les voy a pedir nada más que un perdón, en realidad, porque no estoy encontrando el material en mi tablet, con lo cual voy a llenar este pequeño momento de búsqueda con algún otro comentario de mi parte, ¿sí? Espero que Oscar haya podido ya volver de su... Y sí, son las 19:46, así que lo más probable es que haya podido ya volver de esto y de ese trámite que tenía que hacer en la ciudad de San Luis, en la capital, que está más o menos a unos 40 kilómetros de la ciudad. Si estás, Oscar, en todo caso, escuchanos, ¿eh? Escucharnos, lo digo en plural porque la tenés que escuchar a Graciela y a mí, porque no estoy sola, por suerte. Bueno, acá lo encontré. Decí que suelo tener algo de labia como para llenar algún que otro espacio, ¿no? Pero acá lo encontré. Es un tema que había preparado para el miércoles pasado, que de paso aclaramos que no pudimos hacerlo al programa y Graciela se ocupó de pasar un programa anterior, porque tal como publiqué en las redes, estuvimos pachuchos, Oscar y yo, los dos. Pachuchos en el sentido que Oscar andaba con una tos tremenda y a mí me dio como un ataque,